Con un vuelo impresionante voy para revés en medida. Los billetes por la puerta veo llegar. No soy ningún traficante, simplemente me he esforzado para en esta vida llegar a triunfar. De mi padre los consejos, a mi madre como quiero, ella de niño me supo muy bien cuidar. Mi protector va primero, mi San Judas que me cuida cuando en San José yo salgo a roletear. La vida sí está